Pocho no reclamaba comida para él. Estaba usando su garganta como siempre, para predicar que el invierno eterno es un verso, que podemos y debemos construir la primavera. La garganta de Pocho era para eso, para intentar lo que para otros es imposible. Y ahí fue el disparo. Cuando podesta dolido, y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos. Según los informes médicos, las autopsias, todos fueron muertos por balas policiales. A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo. Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Era un horno de pan. Parecía una carpa para dos personas, pero cuando lo conocías era un camping 50 estrellas. Era un despertador, un multiplicador de panes y guisos, un santo, un amigo, como el Che, un hermano, un compañero. El compañero era como un padre, el espejo para ver todo lo que nos falta comprometernos. Cuando me busco en el espejo, no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos, que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir juntos a luchar. Lo mataron, lo fusilaron, lo empalaron, lo crucificaron como al otro flaco que nunca anduvo en bicicleta. Los mismos de siempre. Los mismos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a toda una generación de hormigas. Y ahora andamos con el Pocho por las calles. Entre la... Pocho Leprati es todo un símbolo al que León Gieco le dedicó este tema, pero realmente es un emblema y hay muchos emblemas. Acá en Lanús tenemos, acá cerca en Lanús, tenemos el emblema de Petete Almirón, que realmente también fue... abatido por balas de la policía, y como tantos otros que salieron nada más y nada menos que a defender y a luchar por los derechos que uno tiene y que fueron avasallados por uno y otro gobierno en forma sistemática, pero que llegan a su momento cúlmine en diciembre del 2001. No sé si tenemos un llamado. Sí, ahora espero que pueda salir Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Nos escuchás? Sí, hola, Andrés. Hola, grande, David. Grande. La tecnología no ha podido ser doblegar. La tercera es la garantía. Vamos con todo. Bueno. ¿Cómo te va, Alfredo? Contanos un poco. Vos estás allá en la marcha. Sí, estábamos participando de la marcha, primeramente estuvimos en el acto en el obelisco. Contanos un poquito cómo estuvo la cosa y cómo está en este momento para que, por un lado, aplacar nuestra angustia de no poder estar ahí. Claro. Y por otro lado, para que también aquellos que nos están escuchando por lo menos tengan una idea. Mucha gente... Sí. Se repite el número más o menos de los que participaron el año pasado, por ahí con algunas organizaciones nuevas, o por ahí no son tan nuevas, pero es una conjunción de otras organizaciones que se van fusionando y como que la organización va tomando cuerpo, ¿no? Todo se desarrolló con normalidad. Ahora, con la compañera Susana nos acercamos acá al locutorio, pero estuvieron hablando la hermana de Luciano Ruda, Pérez Esquivel habló primero, todos con, ¿cómo te puedo decir? Discursos muy, muy amalgamados, o sea, no dejando a ninguno de los de afuera, ninguno de los que participamos esta vez, ni dejando de recordar un periodo que pasó el país que fue muy triste para todos, ¿no es cierto? Se recordó a Darío y Maxi, la desaparición de Luciana Arruga, estuvo presente en el curso Marita Verón, estuvo presente el 2001, el 19 y el 20, los que estuvimos, los que no estuvimos, algo muy emocionante. Lo que estoy percibiendo por lo que vos me estás contando es que se está, digamos, rememorando el 20 de diciembre, pero además también en la actualidad, es decir, con todos aquellos que también están sufriendo de alguna manera o la represión o la desaparición o una cantidad de situaciones que en realidad no son muy dignas de la democracia. No, el tema de los derechos humanos de ayer, del 2001 y lo que es hoy en los barrios, con una justicia que sabemos que no es independiente. Todos esos temas están circulando todo el tiempo, es una nube, ¿no es cierto? Y quien tiene micrófono sabe cómo denunciarlos y cómo recordar la sangre que derramamos últimamente. Así es. Y decime, este acto se realizó, vos me decías, en el obelisco. ¿Ustedes siguen allí o están marchando? Y estamos marchando hacia Plaza de Mayo. Y allá va a haber otro acto, digamos, más amplio todavía. Nosotros no, todavía no llegamos, estamos un poco lejos, pero teníamos que cumplir con vos y llevar tranquilidad a la gente, que por lo menos ese primer acto se desarrolló con tranquilidad. Bien, más que tranquilidad para nosotros y cumplir con nosotros, en realidad es con aquellos compañeros que hoy lamentablemente por X causa, a lo mejor por trabajo o situaciones personales, a lo mejor no pueden estar ahí y por lo menos vivan de alguna manera esta situación o esta jornada a través de en directo, si nos están escuchando ahora o luego bajando de la página web. Claro. ¿Cómo estás, Alfredo? Habla Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Queríamos quizás que rememores vos qué viviste en aquellos días y también recordar a los oyentes que estamos hablando con Alfredo Machuca de Atesur. Bueno, sí. ¿Cómo viviste aquellos días del 19 y 20? ¿Dónde estabas? Bueno, por ahí se me confunden un poco las fechas porque era días de calor a todo nivel, ¿no? Ya era verano, el corralito hacía cacerolear, la gente en las puertas de los supermercados, los planes sociales que no alcanzaban. Yo por ahí era un privilegiado en ese momento porque tenía un empleo en el Estado y me pagaban 300 pesos. Estábamos en el 1-1, el gobierno no sabía cómo salir, se le quemaban todas las papas. Se me pierden un poco las fechas. En ese momento yo estaba estudiando una carrera universitaria, tenía un trabajito, y por ahí no veía bien la cuestión social. O sea, no estaba metido en ninguna organización, ni siquiera en Atesur. Yo le contaba a Susana hoy, me preguntaba que dónde estabas el 20 de diciembre. Y yo le digo, y estaba tratando de ubicar a mi familia. Era el único hombre de la casa, hacía poco había fallecido mi padre, ¿no es cierto?, que había sido obrero metalúrgico desde el año 82, que él no tenía trabajo fijo, o sea, siempre haciendo changas, hacía poco lo había perdido y bueno, me tenía que hacer cargo de la familia. Pero le contaba el 20 de diciembre, me fui a buscar, perdón, salí de mi trabajo a las 10 de la mañana, me fui a buscar a mi sobrino a la escuela, no lo encontré y cuando vuelvo, yo vivo en la zona de Lomas de Zamora, en Camino Negro, donde hubo una gran represión. La gente se había agolpado a frente de supermercados y hay muertes por ahí que no se contabilizaron. En la esquina de mi casa fueron baleados con escopetazos dos personas, una mujer y un hombre. Y cuando yo volví a mi casa, volví caminando, me encuentro con otra persona que va con una herida de bala en el brazo, donde que le habían dado en una arteria. Yo estaba por ahí, más con la cuestión familiar, y lo único que atiné a decirle a esta persona era apurate que acá a la vuelta hay una salita. 2 años después me entero por una enfermera de la sala que esa persona se desangró en la salita. O sea, impresionante, porque ¿sí? Es cierto, hay muchas historias que están ocultas, sí, porque han pasado al margen de la sociedad, parece, al margen del mundo, porque si no vivís dentro de la General Paz y del Riachuelo, no existís, y Loma Zamora está más allá del Riachuelo, así que... Exacto. Alfredo, te agradezco muchísimo el esfuerzo y el llamado y tantos intentos para comunicarte, al final lo lograste y te convocamos para que te des de vez en cuando alguna vuelta por acá por la radio porque bueno, necesitamos no. Más visitas y así opiniones en vivo de las cosas que están pasando. Ustedes en Atesur, sé que están viviendo en este momento muchos conflictos, niñez, el tema claro, de reconocimientos médicos, en fin. Sí. Así que te esperamos por la radio cuando puedas. Bueno, cómo no, agradezco la invitación. Te agradezco muchísimo, Alfredo. Gracias. Bueno, hasta siempre. Bueno, realmente impacta. A mí se me pone la piel de gallina este tipo de testimonios porque hay cosas que las he vivido incluso de grande. Yo soy un tipo grande, así que no era un pendejito hace 11 años atrás, tenía más de 50. Así que tengo vivo eso, el recuerdo. Estuve en la plaza el 20... el 19 no, pero el 20 fui y también tengo recuerdos muy vivos de esto. Y realmente fue impresionante esa pueblada, fue impresionante después de tanto tiempo ver a la gente de nuevo en la calle luchando por sus derechos, era realmente estimulante y por otro lado preocupante. Por esto que decíamos antes, que no había una cosa organizada, era muy espontáneo y así fue que muchos caídos también habían ido prácticamente solos o con el comedor o con su grupo del barrio, digamos, solo no había nadie. Yo estaba con un par de compañeros que también nos dispersamos y nos perdimos ahí en el quilombo que se armó y con balas de goma todos encima. Pero no para tirar las que recibimos en el cuerpo, pero las sacamos recontra barata. Hubo compañeros que, como decíamos antes, Petete y demás, que han perdido la vida.